El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. En el marco de investigaciones y estudios sobre el estado de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la sede central del Defensor del Pueblo se llevó a cabo estos días el taller sobre criterios, principios y metodologías para la delimitación de la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, aquí en el Gran Buenos Aires. Y por eso tenemos aquí como invitados a tres de los participantes en esta reunión que hoy han venido a la Defensoría del Pueblo para que nos cuenten un poco sus sensaciones, qué trabajo se está realizando, cada uno desde distintos puntos, además, ¿no?, interdisciplinarios, que nos cuenten un poco cuál fue la experiencia y qué sacan de esta reunión. Vamos a empezar entonces primero por la gente del municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy Lautaro Lorenzo, el secretario de la Agencia para el Desarrollo Sostenible del municipio de Estrella Echeverría. Y la realidad es muy bueno, porque todo esto es muy importante, dejar bien fundamentada una decisión que es para futuro, que es casi para toda la vida, en una reserva que, para el que no la conozca, tiene más de 600 hectáreas de superficie, se encuentra en el área metropolitana de Buenos Aires, en la zona sureste, en el límite entre Seis y Esteban Echeverría, abarca más de un cuarto del territorio del municipio de Esteban Echeverría, y es ha sido testigo desde instancias de asentamiento, presencia querandí, estamos ligados inclusive a lo que fue la deuda externa, porque ahí fue el asentamiento escocés, digamos, ligado a lo que fue el financiamiento de los hermanos Fell, que fueron los que consiguieron lo del el empréstito con la Baring Brothers, y digamos hasta etapa la avenida de Perón, ahí en la zona de Puente 12. La realidad es que ha sido testigo de muchas cosas en nuestra historia pasada, contemporánea y muy presente. Entonces creemos que es importante que se trabaje en la preservación, y es muy importante el aporte de la Defensoría del Pueblo, que lo que está haciendo es tratar de traer las mejores mentes y los corazones más comprometidos con la preservación del ambiente, para dar los mejores elementos para que esta reserva dure para toda la vida y quede bien preservada. Finalmente, invitarlos a que cuando la quieran conocer, desde el municipio Esteban Echeverría organizamos visitas guiadas, al menos una vez al mes. Pueden ver una variedad, sí, más de tanto de árboles como de pájaros, de animales, de cosas para ver ahí adentro. Es decir, es muy rico en fauna y flora la zona. Claro, tiene mucha, bueno, que hay otros compañeros que estuvieron en la reunión que van a poder desplazarse mejor sobre esa cuestión, pero es un ambiente, es muy impactante encontrar un ambiente no prístino, pero sí muy muy relevante, acuático, y haciendo unos metros encontrarnos con la ciudad. La verdad que es algo, un aeropuerto al lado. Exactamente. Bueno, seguimos entonces con la gente de las organizaciones ecologistas, ¿no? Sí, mi nombre es Martín, yo soy integrante del colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha. Desde hace 8 años estamos trabajando en pos de la reserva natural, abarcando 3 áreas, particularmente la social, la política y la legal. En este último aspecto hemos trabajado mucho codo a codo con la Defensoría, que siempre tiene una mano para darnos, ya sea orientándonos o presentando, haciendo escritos con nosotros. Lo de hoy es una de esas tantas pulseadas a favor que tiene la Defensoría, con una virtud de trabajo, siempre abierto a escuchar a todos. En lo personal creo que fue muy muy satisfactorio, porque aparte de vernos, bueno, con gente que ya nos conocemos, como, bueno, el municipio, Acumar, conocimos nuevas personas, y creo que hay una intención de trabajo genuina que se tiene que mantener. Así que creo que lo de hoy fue más que positivo, estuvo a la altura de lo que esperábamos. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer de aquí para adelante? ¿Cuál es la idea de los grupos estos, los grupos de trabajo? Bien, nosotros seguimos manteniendo siempre las mismas líneas de trabajo, seguimos trabajando en lo social, con charlas en los colegios, también hacemos visitas guiadas, pero básicamente en lo que respecta ahora a lo que es legal, lo que apuntamos es que haya la máxima protección legal sobre todo a la reserva natural, que se abarque todos los ambientes y que no se quede con el criterio únicamente del humedal, de qué es la laguna como humedal, sino que hay también pastizales que representan el ambiente prístino de lo que era la provincia de Buenos Aires, que ya el Perito Moreno hablaba de preservar los ambientes lo más naturales posibles, los talares que tienen importancia histórica, porque como dijo Lautaro, ahí convivieron los querandíes, pero también le dio el nombre Monte Grande a nuestra ciudad. Los grandes montes. Claro, entonces hay como una variedad de aspectos a abarcar, y hoy, más allá de que tuvo un buen tiempo la reunión no llegamos a trabajarlos porque nos encontramos con que había mucho trabajo por hacer y mucho por exponer, da para mucho. O sea, hay muchos aspectos y hay una complejidad, ya sea histórica, natural, como territorial, por todos los conflictos sociales que hay, por los asentamientos, por los posibles tomas, por la presión de privados, por la cesión de tierras, que hacen que Laguna de Rocha sea un lugar de alta conflictividad y a su vez que requiera mucha complejidad en el pensamiento y nuevas formas de abordarlo, porque es un caso nuevo que creemos que puede sentar antecedentes para las próximas reservas naturales. Claro, por supuesto, y además porque también es un caso que se da muy poco, o por lo menos es muy difícil encontrar una reserva natural tan cerca de una ciudad tan grande. Claro, en otros países existen las figuras de reservas naturales urbanas que contemplan otras cosas acá. A mí se me viene a la memoria ahora Xochimilco en México, que es algo bastante raro también, una ciudad, es decir, paseo por canales y una zona boscosa al lado de una gran ciudad como es la Ciudad de México, ¿no? Claro, y entonces tenemos un lugar que está, en este caso, como vos decís, muy cerca de la reserva, de una zona urbana, pero que a su vez no tiene muy bien contemplado cuál sería esa zonificación, esos límites, lo cual genera un problema en la aplicación de la ley, que hay que trabajar mucho para resolverlo. O sea, estamos hablando de un lugar verde, el pulmón más verde de la cuenca media, del pulmón más grande de la cuenca media del río Matanza, con valores biológicos que son muy interesantes, como 149 especies de aves relevadas a la fecha, 25 hectáreas de talar, 90 de bosques exóticos. Entonces, todo eso confluye también con todas estas problemáticas, ¿sí? Entonces hay que trabajar para ver si se puede avanzar en la ley, ¿sí? Siempre hay que tratar de ir, todo derecho tiene que ser progresivo, ir hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca regresivo. Y en eso estamos trabajando y por eso creemos que la iniciativa de hoy de la Defensoría del Pueblo suma mucho. Perfecto, y también tenemos aquí con nosotros a un especialista, es decir, más que nada de la universidad. Sí, ¿cómo te va? Mira, encantado de estar. Mi nombre es Roberto Bo, soy biólogo, mi especialidad es la ecología. Soy docente investigador de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Y mi especialidad dentro de la ecología es de un tipo particular de ambientes que son los humedales. Pero como ecólogo que soy, me parece muy importante abrir la cabeza e integrar la información desde las distintas realidades y desde las distintas perspectivas. Yo coincido particularmente con Lautaro y con Martín sobre la importancia de interactuar y de tener en cuenta distintos aspectos. Hoy nos reunió un tema complejo y conflictivo, que es la delimitación de la reserva. Para tener en cuenta ese aspecto, la idea es abordar una cuestión que está íntimamente relacionada con mi especialidad, que es el tema ambiental, y a partir de ese tema ambiental discutir cuál es la importancia desde el punto de vista ecológico de la zona y cómo a partir de ese conocimiento ambiental puede ayudarse a la delimitación. Pero consciente de la necesidad de integrar lo ambiental a la realidad, me enriqueció mucho discutir estos temas con otras visiones, con la visión de la necesidad de conservar el patrimonio social, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico. Y si bien uno puede hacer un aporte desde lo ambiental, también nos pusimos a pensar cómo, desde el punto de vista sociocultural e histórico, podemos reforzar y que la gente entienda la importancia que tiene la reserva desde un punto de vista y cómo podemos ayudar al tema conflictivo que es la delimitación. O sea, ¿qué argumentos tenemos desde el punto de vista histórico, social y cultural para tratar de ponerles límites a la reserva, límites efectivos que verdaderamente ayuden a el funcionamiento y a que cumplan las funciones que, como bien decían Lautaro y Martín, tienen que cumplir? En ese contexto hay un contexto administrativo, un contexto legal del que no nos podemos olvidar. Hay una realidad que tiene que ver con la propia realidad de las reservas urbanas, un espacio verde en un contexto metropolitano muy importante, con gente que tiene intereses, con gente que tiene realidades, con gente que mira a la reserva desde distintos puntos de vista. La situación es compleja, pero si yo quiero ayudar también a los límites, tengo que ponerme a pensar cuál es esa realidad social y cuál es esa realidad administrativa que tanto desde el municipio como desde la provincia debe tenerse en cuenta. Las sensaciones son positivas porque todo encuentro en el que se interactúa es positivo. la interacción, la sensación es positiva porque algunos nos conocíamos, otros no, y nos damos cuenta que tiramos para el mismo lado y que tenemos muchas cosas para decir y para integrar. La sensación es que la realidad es compleja, pero cada uno desde lo suyo puede hacer un aporte. Y obviamente lo que tenemos que hacer con urgencia es clarificar ese aporte de forma tal de que próximamente podamos juntarnos con ese aporte claramente establecido a ver cómo lo podemos integrar. Cómo se puede avanzar. Exactamente. Bueno, le agradecemos mucho, por supuesto, a los tres, a usted, al Estado, y bueno, por supuesto, vamos a seguir charlando y debatiendo el tema también en próximas reuniones, cuando estemos, y también con la gente del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muchas gracias. Bueno, encantado. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.